¿Un balance que pueda hacer de la gestión que ha llevado adelante en este 2010? Bueno, la verdad que esta es una gestión que nos llena de orgullo porque nos hemos sorprendido nosotros mismos con la cantidad de proyectos y fundamentalmente de leyes, ¿no?, que hoy están en vigencia y que van a dirigir justamente los destinos de los rionegrinos, solamente impulsadas por un bloque de una sola persona, ¿no?, un bloque unipersonal en legislatura, 40 leyes en 7 años, 40 leyes vigentes, más de 800 proyectos, 10 amparos judiciales o más por escuelas, por hospitales, por el libre acceso a las costas, por que los hospitales tengan remedios para los enfermos de cáncer, que además de padecer su enfermedad tienen que padecer el maltrato institucional por no conseguir los medicamentos, ¿no?, que indica un tratamiento, lo mismo para enfermos que tienen trasplantes, los cajeros automáticos para las localidades donde el banco hoy no cumple ese rol, ¿no?, el banco agente financiero de la provincia. Todos sabemos que cuando se cerró el exbanco de la provincia de Río Negro, las más afectadas fueron las localidades pequeñas de Río Negro, sobre todo de la línea sur, y logramos que hoy muchas localidades como Sierra Colorada, como Ramos Mejía, como Comayo, como Fernández Oro, como Cervantes, como Huergo, un montón, tengan ese servicio bancario gracias a un amparo judicial, ¿no? Quiere decir que cuando uno no consigue la respuesta en la legislatura de Río Negro, puede llegar al máximo órgano judicial para conseguir una respuesta y gracias a Dios la hemos conseguido. ¿Cómo llega el ARI a estas elecciones próximas que vienen en cuanto a fortalecimiento? ¿Cree que ha crecido, que es más fuerte? Y ha crecido mucho porque tenemos hoy representación en 25 localidades, de 39 municipios, en 25 el ARI tiene su mesa constituida. Eso quiere decir que somos uno de los partidos políticos con mayor presencia territorial, ¿sí?, y no solamente en los grandes centros urbanos, como generalmente caracteriza a nuestro partido, ¿no? Un partido donde los grandes centros urbanos, que muchas veces tienen mayor libertad generalmente para poder votar o para poder elegir, porque el clientelismo no es tan fuerte como en los pequeños pueblos, entonces en esos lugares nosotros hemos crecido siempre. Nos ha costado mucho en la línea sur, en los parajes. Bueno, sin embargo, en los parajes que no hemos presentado elecciones hemos perdido por 2 votos, por ejemplo, en Peñas Blancas, en cerca de Catriel, o hemos sacado más del 45% de los votos en San Javier, por ejemplo, ¿no?, cerca de Viedma. Así que estamos creciendo también en esos lugares donde nos costó históricamente crecer, y por eso nos estamos dedicando al fortalecimiento interno y tenemos las puertas abiertas para todos los ciudadanos independientes o que a lo mejor están en otro partido pero les gusta el ARI, su forma de trabajar, su transparencia, su honradez en el ejercicio de la función pública, su tesón en temas que nadie quiere hablar y nosotros hablamos mucho y peleamos, como la defensa de los recursos naturales, del medio ambiente, la soberanía de nuestras fronteras, la defensa del agua, de la tierra. O sea, son todas banderas históricas que nosotros hemos levantado y que sobre todo la juventud se siente convocada para acercarse, para trabajar en conjunto. Así que estamos dedicándonos a eso, al fortalecimiento interno, y seguramente ya la campaña la vamos a dejar para el año que viene, cuando esté definido también el proceso de alianzas, ¿no?, o el proceso electoral que va a determinar si vamos a ir solos o vamos a ir acompañados por otros partidos políticos. Con respecto a eso, ¿ha dialogado ya con alguno de los otros candidatos, como son Bautista Mendioros o César Barbeito, sí, o del Frente para la Victoria? Nosotros tenemos conversaciones ya habilitadas por nuestro máximo órgano partidario, que es la Asamblea Provincial, con el actual vicegobernador Bautista Mendioros, con quien nos une un trabajo de muchísimos años. Así que vamos a esperar cuál es el resultado de esa elección interna del partido de gobierno. Para nosotros no es lo mismo que gane Mendioros o que gane cualquier otro candidato, sobre todo porque el candidato del gobernador sigue encolumnado con el radicalismo K, con el kirchnerismo, y nosotros sabemos que los radicales no son kirchneristas y que quieren una opción alternativa al gobierno nacional, mejorando los aspectos que son buenos, pero también criticando fuertemente y modificando lo que está mal, ¿no? Como lo demostró el 29 de junio en las elecciones pasadas. Así que nosotros vamos a esperar ese resultado y en caso de que sea que triunfe en la interna Mendioros, podemos profundizar el proceso de diálogo, fundamentalmente porque nosotros vamos a pelear por un programa de gobierno para que realmente sea un gobierno de coalición, donde recuperemos los mandatos históricos de bueno, líderes del radicalismo como Irigoyen, como Alem, como Alfonsín, pero también reivindicando a Eva Perón y a tantos peronistas que realmente han hecho mucho por nuestra historia y que nosotros también convocamos. Convocamos a radicales, a peronistas, a independientes, a todos aquellos que quieran sumarse a nuestra propuesta. En cuanto a nuestra zona San Antonio, las grutas y el puerto, ¿qué planes o qué cosas importantes ve que habría que mejorar y cuáles serían las propuestas? Sí, nosotros vamos a elaborar las propuestas con cada una de las mesas locales de cada localidad, ¿no? Nosotros aquí tenemos la suerte de tener el presidente del Consejo Deliberante que pertenece a nuestro partido, que es el doctor Daniel López. En realidad tenemos 4 concejales nada más en Río Negro y sin embargo nos hemos convertido en la tercera fuerza más importante de los últimos tiempos, ¿no? Así que, bueno, vamos a darle siempre el apoyo y la prioridad va a ser, por supuesto, la defensa de las fuentes de trabajo, pero fundamentalmente cuidando el ambiente, cuidando esta belleza de recurso natural que tenemos y que creo que desde la legislatura, cuidando nuestras especies protegidas, denunciando los ataques contra el medio ambiente y que afectan al turismo, a la pesca, ¿no? Como fundamentales actividades, bueno, saben que en la legislatura tienen una aliada y trabajamos en conjunto con la bancada también aquí en el Consejo Deliberante. Y para cerrar, un mensaje para nuestros lectores, para la gente de la comunidad. Bueno, que ya estamos en marcha, que seguimos trabajando en nuestra gestión, que ya va a haber tiempo para la campaña propiamente dicha. Hoy estamos acompañando a Adrián Pérez, que es el compañero de Lisa Carrió en esta candidatura a la presidencia de la Nación, un joven que nos representa a todos, porque nos consideramos un partido que le ha dado mucha importancia a la juventud, todos los candidatos, la mayoría menores de 45 años y preparados para dirigir los destinos de esta república. Así que hoy muy contentos por estar con Adrián aquí en Las Grutas. Nos hubiera gustado que también esté en otras localidades de Río Negro, pero bueno, hemos priorizado hoy Las Grutas, sobre todo por la importancia que tiene el área aquí en San Antonio, en Las Grutas, y fundamentalmente porque es uno de los centros turísticos más importantes en este momento, ¿no?